han puesto gente a dedo, han cercenado la palabra, no han garantizado la participación de las comunidades de base afectadas por la explotación que pretenden habilitar en los periglaciares, que son los que generan el agua de 39 cuencas de los ríos de Argentina, ríos de glaciar, que además implican 7 millones de personas que garantizan el agua directamente desde esos lugares, pero además sectores productivos, del turismo y demás, y no han hecho que aparezcan esas voces. Y entonces hoy una parte importante del movimiento socioambiental se autoconvocó acá a la puerta del Congreso para poder demandarle a las autoridades locales que extiendan el plazo y que hagan hablar a todos.